Época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo Buenas, va? ¿Cómo haces, estamos? Bien, bien. Estamos bien. No sé si todos estamos no bien. No sé, como preguntas así, ¿cómo estamos? Así, digo, en bueno, general, no estamos, sé, estamos tampoco bien. Si podría generalizar tanto. Yo estoy bien, ¿vos estás bien? Sí. Bueno, todos los que estamos en el estudio, todos y todas. Nati, ¿cómo estás, Nati? Somos dos, un varón. Nati no está tan bien, está medio me hizo así como un caiducha. Pregunta lingüística. Somos dos aquí adentro, un varón y una mujer. ¿Somos todos y todas? Sí, obvio, y si no somos todas. No, no, a nosotros no, Nati dice todes. A mí no me cierra la de la E. No, a ver, el 5. Todis. Todis, todis, todis. Bueno, eso todis. Por lo menos nos da fuerza, ¿no? Bueno, todas. Y es rico. Listo, todas. Estamos las dos, estamos bien. Ahí está. Estamos, sí, ¿por qué no generalizar en femenino? Obviamente, un poco? Bueno, estaría buenísimo. Todas las personas que estamos en el estudio, además, al decir personas ya puedo decir todas, estamos bien. Y Natacha está con sueño. Pero bueno, eso calculo que no va a imposibilitar su labor como operadora técnica. Ya saben, cualquier cagada que nos podamos mandar en la operación técnica, se nos quedó dormida Natacha. Bueno, a ver, vamos a seguir desglosando material de nuestra ida a las comunidades originarias Wichí en Formosa. Con eso seguramente vamos a cerrar el programa de hoy, escuchando al papá de Víctor Hugo Delgado, que es uno de los tres detenidos que todavía permanecen con prisión efectiva de las comunidades originarias. Nosotros hacemos en general foco en Agustín Santillán porque es lo que vos te encontrás cuando vas al lugar, digamos. En el lugar las personas están preocupadas porque Santillán está preso, por lo que significa Agustín para las comunidades, ¿no? Uh-huh. Por la referencia que es, por la desprotección que sienten porque Santillán está preso. De todas maneras tenemos muy claro también que Agustín es solo un emergente de una situación y de un montón de otras personas. Digo, Agustín, exacto, hay muchos Agustín Santillán. En este momento Agustín es el que uh-huh, el que está siendo como la punta visible de la situación, claro, claro. ¿No? Pero eso no quiere decir. Hay tres detenidos, vamos a escuchar el papá de uno de ellos, de Víctor Hugo Delgado, sobre el final del programa, y también te vamos a contar cómo está la situación hoy, que estamos haciendo el programa en vivo, miércoles 21 horas, a través de La Retaguardia y a través de AM690, digo, por si nos escuchás en otras radios y cambió la información, sobre el traslado de Agustín Santillán desde Las Lomitas hasta la Alcaidía de Formosa, y si eso implica algún peligro para su seguridad. Todo eso será más tarde.

le negó también un aborto a una niña de 12 años que había sido violada. Uh-huh. Y en ese caso tuvo una sanción. Bien, Julieta, muchísimas gracias por este informe y nos quedamos atentos aquí a la distancia a lo que ocurre a partir del lunes en el juicio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Julieta de la Multisectorial de Mujeres de Esquel, contándonos esta lamentable situación con la médica que solo estaba garantizando un acceso a la interrupción legal del embarazo en un caso que así lo merecía. Garantizar derechos no es delito. Desde Conjuras a Viva Voz, producciones radiales feministas de El Bolsón, nos solidarizamos, acompañamos y abrazamos a la médica enjuiciada por garantizar el derecho de una mujer a una interrupción legal del embarazo en la localidad del Maitén. Si bien las causas de la muerte de la mujer no han sido establecidas, una médica será enjuiciada el próximo lunes 31 de julio en Esquel. Porque se la responsabiliza de la muerte. Repudiamos el accionar de quienes acusan y quienes enjuician a esta médica amparándose en creencias religiosas e ideológicas manifestadas públicamente al querer culpabilizar y estigmatizar a la médica que comprometidamente garantizó un derecho en un hospital público. Detrás de esta causa hay persecución ideológica y judicial a quienes luchan por garantizar derechos de las mujeres. Defendemos y nos solidarizamos con el accionar de la médica. Exigimos un sistema de salud comprometido con los derechos de las mujeres. Convocamos a acompañar a la médica en el inicio del juicio el próximo lunes 31 de julio en Esquel frente a los tribunales. Garantizar derechos no es delito. Garantizar derechos, no es delito. Por la absolución de la médica. Por la absolución de Estrella. Conjuros a Viva Voz, producciones radiales feministas, FM Alas, El Bolsón, Río Negro. Bueno, yo tengo algunas noticias de la ciudad de Buenos Aires para compartir con incluso con quienes nos escuchan fuera de la ciudad, porque aquellos que nunca vinieron a Buenos Aires, lo primero que harían, dos cosas harían al llegar a la ciudad de Buenos Aires. Una es ir a la Bombonera. ¿Por qué? Porque me imagino como que ese de un... Depende, yo vendría a la cancha de Chicago. Sí, claro, capaz. Nati. Si vivieras en La Rioja o en Córdoba... Te darías cuenta que si tenés el corazón verde y negro, sos repulenta. Bueno, más allá de la morada de Uge, como lugares turísticos, la gente va al club de fútbol del que es hincha, a la cancha, a Boca, a River, la que fuere, y muchos otros van a la Avenida Corrientes. Y... la Avenida Corrientes va a cambiar. Alguna vez habrá que hablar sobre... Porque ahora se está hablando mucho de... De hecho, hoy está transcurriendo en el Senado el intento de desafuero, de expulsión de Julio Devido, del ministro de Planificación, durante toda la gestión de los Kirchner, acusado de corrupción. Mucha de esa corrupción de la que es acusado, de la que es acusado todo el gobierno, tiene que ver con la obra pública. Ahora, qué poco se habla de la obra pública, de no solo del gobierno nacional de Macri, sino de lo que fueron las gestiones en la ciudad de Buenos Aires. Es todo el tiempo hacer romper. Lo hicieron con el Metrobús en la avenida Cabildo, por ejemplo, una avenida periférica, pero importante, de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, a la que primero le hicieron canteritos en el medio. A los pocos meses rompieron los canteritos porque se les ocurrió meter un metrobús. Todo eso es obra pública, y es obra pública que hacen siempre las mismas empresas. En Avellaneda hicieron también todo unos megacanteros para que no se pusieran los trapitos. Bueno, pero esa es una gestión... En la calle Avellaneda, pensé que me decías. En la avenida Avellaneda. También, claro. En la avenida Avellaneda, querido. Exacto, para que no se puedan los vendedores ambulantes... Los trapitos, mandé, si cualquiera. Tirar sus trapos. Quizás por eso la confusión. Sí, estaba pensando eso. Que no puedan ponerse los vendedores ambulantes allí. E hicieron eso, los corrieron de 11. Pero en cuanto a la obra pública, hay como una obra pública permanente que está bien, da trabajo, pero también da negocio a las empresas, ¿no? Pero es permanente sobre la, o sea, es hacer y deshacer, no. Exacto. Es permanente, que está permanentemente haciendo cosas nuevas en diferentes lugares. Pero perdón, ¿cuánto hace que hicieron la vereda nueva, más ancha? La gente se arrepiente de las cosas, no seas así. ¿Nunca te arrepentiste de algo? En la avenida Corrientes ampliaron la vereda hace muy poco, quitaron un carril de para automovilistas para hacer una vereda más ancha. Bueno, ahora lo que van a hacer es un metrobús en la avenida Corrientes, o por lo menos, no, en realidad más que un metrobús, un canal exclusivo para ómnibus o para transporte público de pasajeros, pero además lo que van a hacer es hacer la peatonal de noche. Es decir, de noche no se va a poder andar en auto por la avenida Corrientes y va a ser peatonal. Yo la verdad que tengo la idea de que esto, más que planificación urbana, es planificación del negocio, porque no hay una lógica, ¿no? No hay una lógica. A ver, una lógica puede ser la que hicieron en el microcentro porteño, que dijeron, bueno, queremos desalentar, que además yo lo comparto, queremos desalentar que acá se vengan auto, entonces hagamos todo lo posible para que la gente no pueda venir en auto al microcentro porteño. Entonces lo que hicieron fue poner unas cosas muy feas, que parecen unas balas de cañón, y pusieron un poco de empedrado, y vos podés andar en auto a 20. El resto es para que se anden en para que se circule en autos, perdón, en bicicletas o a modo peatonal. Bueno, no sé, ahora se viene la Corrientes peatonal. Ojo, ojo, que no se me enojen los cordobeses con lo que voy a decir, pero ojo que no quieran hacer lo que hicieron en Capilla del Monte, en Córdoba, donde hay una peatonal techada. Nada más horrible que una peatonal techada. Sos re envidioso, te Belén. Es feo caminar, por ejemplo, y mirar las estrellas, ¿no? Cuando llueve, por ejemplo. Cuando llueve no salís a la calle. O salís con paraguas. ¿Cómo vas a peatonalizar una calle? Pero cualquiera. ¿Y de día qué haces? ¿Tenés sombra? ¿Tenés luz artificial? Porque no, cualquiera. Pero bueno, ¿qué podemos pensar de gente que tiene ahí el Uritorco y cree que hay marcianos arriba, o que llegan platos voladores y esas cosas? Bueno, te echaron. Yo sé que algunos compañeros cordobeses se van a enojar con esto que estoy diciendo, pero no es de porteño resentido, simplemente es una cuestión de sentido común. No se le puede poner techo a una calle como hicieron en Capilla del Señor y Capilla del Monte, y tampoco... no sé qué va a pasar con la corriente peatonal, pero se va a poder andar ahí caminando por el medio de la calle sin que aparezca ningún auto a alta velocidad. Lo que sí te voy a pedir es que si vas caminando por Corrientes peatonal o no, te metas en la librería Adán Buenos Aires. Ajá, una de las más tradicionales. Porque sus trabajadores se están convirtiendo en cooperativa de trabajo, o se han convertido en cooperativa de trabajo, y están denunciando los trabajadores y trabajadoras de esta famosa librería a su dueño, al dueño de la librería, que ellos dicen que les mintió al prometerles cooperativizarse para mantener colectivamente su fuente de trabajo. Uh-huh. Están ahora denunciándolo ante el INAES, la AFIP y frente a diversas organizaciones sociales, justamente porque dicen que fueron estafados en su buena fe por este señor que se llama David Esteban de Vita, que además dice que agredió con violencia física a una de las compañeras de la librería que quiso reclamar por sus derechos laborales. Y esta compañera ya lo denunció frente a la justicia, hay un sumario policial, uh-huh, y hay un juzgado criminal y correccional interviniendo, que es el 57. Así que bueno, ellos lo que plantean es que debido a esta situación se organizaron y decidieron apostar por un armado de una cooperativa de trabajo real para defender verdaderamente su fuente de trabajo. Así que bueno, nada, denunciando el abuso patronal. Así que te pedimos que si vas caminando por Corrientes, peatonal o no, te metas en la librería Adán Buenos Aires. Está muy bien, la verdad que era un lugar para meterse antes, uh-huh, y ahora mucho más para tratar de ayudar a los trabajadores y trabajadoras entonces que se están organizando en una cooperativa. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, agradecemos a todos los medios comunitarios, alternativos y populares y también tradicionales que están reproduciendo las crónicas, las notas que estamos escribiendo desde el regreso a Formosa, el regreso de Formosa, tras visitar a las comunidades wichí en Ingeniero Juárez. En el momento que nosotros estábamos allá, varias veces nos marcaron integrantes de las comunidades, ven esa gente que está pintando los cordones, ven esa gente que está arreglando las calles, reasfaltando la calle central, que es la única asfaltada de Ingeniero Juárez. Ven todas esas obras públicas, tienen que ver con que se cumple un aniversario de esta ciudad y va a venir el gobernador. Y efectivamente, la semana pasada, el gobernador Gil Infran visitó Ingeniero Juárez en una gran fiesta en las calles para festejar el aniversario de una ciudad que está partida al medio, pero que además tiene a las comunidades originarias, que son cerca del 40% de la población, casi la mitad de la población, viviendo indignamente es poco. Cuando te fuimos contando la historia de Agustín Santillán, en el fin de semana tuvimos que publicar una nota dando cuenta de amenazas que recibió Agustín. Ahora podemos contarlo un poco mejor y agregar datos que no pusimos en la nota porque nos parecía que podían ser atentar contra la seguridad de Agustín. Pero Santillán recibió el jueves una requisa policial en su celda de la Alcaldía de Las Lomitas, porque la policía estaba buscando un teléfono celular desde el que él se comunicaba. Se había comunicado con nosotros en algún momento, se comunicaba por supuesto con su familia, y había generado un audio de unos 10 minutos que nosotros escuchamos el jueves pasado en el Enredando las Mañanas, que se viralizó a través del WhatsApp. Entonces el jueves fueron a buscar este teléfono, no lo encontraron. No lo encontraron en su celda. Y se fueron. Cuando se fueron, el jefe de la Alcaldía de Las Lomitas se acercó a Agustín, le dijo, dame el teléfono, Agustín se lo dio, y al rato se lo devolvió. Pero además le dijo, Agustín, cuídate, avisá a los tuyos que tengan cuidado, pero cuídate vos acá, sobre todo a la noche, porque el gobierno te quiere muerto. Agustín comunicó esto a su familia, nos lo comunicaron a nosotros, charlamos con ellos si querían que publicáramos, que denunciáramos las amenazas o no, ellos estuvieron de acuerdo en publicarlas, y cuando salió esa noticia, a los dos días, el día lunes, la esposa de Agustín, Gabriela Torres, recibe un mensaje de alguien adentro de la alcaldía de Las Lomitas que le dice, mirá que Agustín lo trasladaron esta mañana, se lo llevaron para la Formosa capital. Las Lomitas queda a 180 kilómetros de Ingeniero Juárez, es decir, que la esposa de Agustín tiene que recorrer 180 kilómetros todos los fines de semana para instalarse ahí y los sábados y los domingos visitar a Agustín. Tenía que hacer eso, porque ahora lo que va a tener que hacer es una distancia mayor. va a tener que hacer más de 300 kilómetros e instalarse en la ciudad de Formosa los sábados y los domingos, que son los días de visita, porque Agustín está ahora en la alcaldía de Formosa. Organismos de derechos humanos de la provincia visitaron este lugar, pudieron estar con Agustín el mismo día lunes, y también se reunieron con el jefe de la alcaldía de Formosa para expresarle la preocupación, porque Agustín ya nos había contado en la primera de las cartas que publicamos, que fue escrita justamente desde la alcaldía de Formosa, donde está hoy, que tenía mucho miedo porque estaba con los presos comunes. Ahora, un tipo recibe una amenaza en la que le dicen que el gobierno lo quiere muerto y lo pasan de una celda en la que estaba solo a un pabellón con el resto de los presos. Mirá si no es como para tener miedo de que a Agustín le pase algo. La familia está con mucho miedo y creo que tienen razón, ¿no? Porque todo parecería ser un de mal en peor, un castigo detrás de otro, todo aleccionador. Ahora, hoy, al día de hoy, se puso esta mañana fecha para la última audiencia de cámara en la que se debe resolver si le van a conceder la excarcelación, en la única causa en la que todavía no se la concedieron a Agustín. Y la audiencia va a comenzar el próximo lunes a las 8:30 de la mañana en la ciudad de Formosa. Es probable, supongo, que si Agustín está detenido en Formosa lo van a llevar también ahí para que presencie, supongo esto, no lo sé. Y a partir de ahí, la Cámara tiene 3 días para resolver si le concede la excarcelación o no. Si le concede la excarcelación, Agustín deberá ser dejado en libertad, aunque continúen los procesos en las múltiples causas que tiene. Si no, si le rechaza el pedido de excarcelación, está al horno, digamos, porque habría que esperar una instancia mayor, o sea, se podría ir al Tribunal Supremo de la provincia de Formosa, que ustedes se imaginan a quién responde, ¿no? O sea que ojalá, a partir del lunes, se comience a gestar la concesión de la excarcelación de Agustín en la última causa que le queda para que recupere su libertad. Ojalá que así sea. Pero la verdad es que uno ve todo el tiempo que pasan cosas que nos llevan a pensar que a un preso político lo van a querer seguir manteniendo ahí. Que no lo van a querer largar. Vamos a escuchar ahora una charla que sostuvimos en una de las casas de Ingeniero Juárez que visitamos, la del chico que perdió el ojo. Bueno, en esa casa, como ya les contamos otras veces, como en cada casa que visitamos de Ingeniero Juárez, se generaba una suerte de hilera, de fila, de gente que necesitaba dar testimonio. Uno de ellos es el papá de otro de los detenidos. Son 3 los detenidos que todavía permanecen con prisión efectiva, que son de comunidades huichí. Uno es Víctor Hugo Delgado. Aquí vas a escuchar primero al padre y después vas a escuchar que Ana Fraile, que participó de la nota, la llama a la madre y le pregunta si quiere decir algo, porque la madre decía cosas desde atrás. Primero se negó, pero después sí aceptó charlar. Creo que esta cuestión de que no quisiera charlar tenía que ver con que era su marido el que estaba hablando, y hay una cosa, no sé si vos percibiste lo mismo, Euge, hay una cosa así en que, digamos, en general los que hablan son los varones, las mujeres hablan cuando los varones no están. Uh-huh. También es cierto que los varones suelen conocer mejor el español que las mujeres. Sí, sí. Y entonces eso hace que también sean las que se quedan más calladas cuando el intercambio es con criollos. Uh-huh. Bueno, ahí tenés un testimonio más desde Ingeniero Juárez en nuestro paso para ver cómo viven, cómo mal viven los huichí en Formosa. ¿Cómo es tu nombre? Felipe Delgado. ¿Tu hijo es uno de los que está detenido ahí con Agustín? Sí, mi hijo es Víctor Hugo Delgado, el que está detenido en Lomita con Agustín Santillán. Le pusieron tantas causas que le han aumentado las causas, ¿viste? A partir del 1 de abril él está preso. Así que

El abogado también, yo lo llamo, no me contesta, le hago mensaje, no me contesta. Sí, él me pidió que vaya a trabajarle, pero le digo que sí, yo voy ahí, pero me falta todavía la fecha que yo me comprometí con él de ahí. Y la vez pasada le pregunté, le digo, doctor, le digo, ¿qué pasa con la causa de Hugo? ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Y le digo, y ahí nomás le hice el mismo mensaje, le digo, y estoy alistando ya las cosas, le estoy alistándome bien, le digo, ya para ir a trabajarle. Bueno, ok, me dice. No me contesta más mensaje, lo llamo y no me contesta el celular. Así que, de mi parte, yo le agradeceré mucho si van a visitarlo, dan una mano con ellos también para que ellos puedan recuperar su libertad. Dale, gracias. ¿Nos querés contar algo? ¿Cómo pueden hacer para ayudar para que salga? Porque él tiene sus dos nenas, su esposa, y que está embarazada. Y que día a día creo que necesitamos para comer, ¿no? Y son tres y cuatro con el que tiene en su vientre, que necesita el alimento y todas esas cosas. Y si no está él, no, bueno, estamos nosotros, pero más bien ellos lo necesitan a su papá. ¿Él venía trabajando? Sí, estaba trabajando. Venía siendo ayudante, creo que, ayudante albañil. Y bueno, pasó esto y, como bien decía mi esposo, que ayer le pegaron. Él me contó, dice que los policías se le pegaron, le desnudaron bien. Le sacaron toda la ropa y le han hecho poner contra la pared. Y de ahí dice que le decían que se apure, que se apure, que se apure, que se vista rápido después que le pegaron. Y eso me contaba y él, y eso me dolía mucho. Porque nunca, nunca quiero verlo ahí en esa celda, ni quisiera que vuelva a suceder, pero pasó esto y bueno, y espero la pronta, o sea, que cuando él salga, lo más pronto posible, porque le mienten, dice vamos a verlo otra semana, ya la otra semana, y pasa los días y nunca sale. Así que, y bueno, eso es lo que tengo para contar y espero sus ayudas, a ver cómo pueden ayudarme. ¿Cómo es tu nombre? Delicia, Delicia Villa. Mi hijo Víctor Hugo Delgado. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Felipe primero, Delicia después. Los papás de Víctor Hugo Delgado, otro de los detenidos junto a Agustín Santillán. Bueno, no ahora junto, ¿no? Porque ya no están en la misma, claro, en el mismo lugar de detención, ¿no? Pero otro de los hermanos de la comunidad Wichí de Ingenieros Juárez detenido, al igual que Agustín Santillán. A ver qué pueden hacer ustedes para ayudarnos, decía casi al final la mamá de Víctor Hugo Delgado. Cuando la esperanza son los medios de comunicación, sea del tipo que fueren, es porque algo anda mal en la justicia, ¿no? Cuando vos ves aquí, no sé, casos de gatillo fácil en los que las familias recurren a los medios de comunicación para visibilizar, es una señal clara de que la justicia no funciona, o en realidad sí que funciona, pero funciona para el otro lado. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Por eso, Víctor Hugo está acusado de un incendio a la casa de un policía, que ocurrió un día en el que él estaba trabajando en la casa de un gendarme, que podría ser testigo de que él no estaba en el lugar del hecho, pero que no lo llaman a testificar. Es el incendio de la casa de un policía, que fue el que valió, el que le sacó el ojo con una bala de goma a Santiago Torres. El policía se llama Chamorro, vive enfrente del barrio 52 viviendas, o de 50 viviendas, perdón, y tiene hoy una custodia policial esa casa, que fue atacada por los vecinos, que estaban sacados porque le habían quitado el ojo a un chico con un disparo policial, al igual que como le había sucedido a su papá en otra ocasión. muy poco tiempo antes. La gente ya no cree más en la justicia, y cuando no cree más en la justicia, hace ese tipo de cosas. Por esa causa también está preso Agustín Santillán, como partícipe, y en realidad lo que dice la justicia es como instigador de ese incendio. Hay reacciones sociales que valen y reacciones sociales que no valen para la justicia y para los medios tradicionales de comunicación, depende quién las haga, ¿no? Porque uno recuerda montones de casos en los que la reacción social fue vandálica, por decirlo de algún modo, y nadie les abrió una causa. Pienso en el chico este, Brian, el chiquito de Flores, que quedó, que cayó muerto, fue asesinado por una bala en un tiroteo entre policías y ladrones, y la bala del ladrón le dio a Brian, que venía en el auto con su abuelo. ¿Se acuerdan que esa misma noche hubo, casi que tomaron la comisaría? ¿Alguien vio que hicieran alguna causa por eso? ¿Alguien vio a alguien preso por eso? No, porque era Brian. A ver, no estoy diciendo que está mal que la gente haya reaccionado así. Lo que estoy diciendo es, la justicia y los medios de comunicación, que incluso estaban transmitiendo en vivo aquella toma de la comisaría, ninguno se animó a decir que esas personas tenían que tener causas. Ahora, cuando es Agustín Santillán, incluso cuando es Luis de Lía y hay que facturarle políticamente, en esos casos sí, está mal, digamos, la reacción popular y social. Bueno, parte de la división, que no es solo en Ingeniero Juárez, pero que en Ingeniero Juárez se ve caminando por la calle nada más. Esa división social que uno puede percibir en las grandes ciudades, entre clases medias y clases bajas, bueno, ahí caminás por la calle y te das cuenta en las miradas que eso es como mucho más evidente, porque está el condimento racista, además del clasista. Digamos, en general, ahí no es clase media contra clase pobre, ahí es pobres criollos contra pobres originarios. Entonces ahí lo que más se ve es el condimento claramente racista, ¿no? Bueno, estaremos pendientes de lo que suceda, sobre todo con este traslado de Agustín a la ciudad de Formosa, y esperemos que, nada, que esté bien. Ya no habrá más comunicaciones con él, porque no tiene el teléfono mediante el cual nos comunicábamos. Y en el fin de semana seguramente será visitado por su familia, ¿no? Suponemos. Bueno, momento de cierre. No dijimos nada, lo vamos a decir ahora. Es un día de mucha alegría para quienes de alguna u otra manera transitamos por los juicios por crímenes de lesa humanidad, porque se ha condenado a cuatro ex jueces en Formosa a cadena perpetua por su accionar, no solo durante la dictadura, sino también durante la democracia, hasta hace muy pocos años. Una gran tarea de sobrevivientes, de testigos, de querellantes, de abogados militantes, y de la gente en la calle. Hoy había un montón de gente afuera del tribunal, aún sabiendo que solo 40 personas iban a poder ingresar a ver la sentencia. Igual se congregó un montón de gente, hubo radio abierta de medios populares locales, y bueno, nada, estamos contentos por eso, y seguramente en ocasión del rally público nos extenderemos. Chau. Nos vamos. Nos vamos. Chau. Gracias, Nati. Chau.